notar que estuviste llorando. No sé lo que está pasando, pero lo puedo imaginar. Sufres porque algo no te ofendió, a tu corazón hirió. No me tienes que contar. Es un momento difícil de superar. Lágrimas corren sin cesar. No sabes lo que vas a hacer. Llegó la hora de entregar a Jesús esa tan pesada cruz y aliviar tu triste ser. Te lo aseguro, hay una solución: llegarte a Él en oración, clamar a Él sinceramente, contarle que aún no sabes perdonar. Entonces Él te va a enseñar y serás feliz nuevamente. Existen cosas que son para el ser supremo y que solos no podemos tales cosas arreglar. Pero mientras esto no reconocemos, inútilmente padecemos y vamos mucho a llorar. Solo si oras alcanzarás victoria, cambiarás tu triste historia, ya no sufrirás así. No habrá nada que te pueda quebrantar, solo tienes que esperar. Deja a Dios actuar por ti en ese día. Vas de nuevo a sonreír, tu corazón será lleno de esperanza, todo se hará bonanza cuando Dios actúe por ti.